Metalmania. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este nuevo programa de Metalmania. Ay, ¿qué pasó, manito? De costa a costa. ¡Ay! ¿Qué pasó? Me protejo. Ay, perdón, me salió mi lado femenino. Sí, güey, lo que pasa es que estamos perdidas. Estamos perdidas. Bienvenidos a esta nueva emisión de Metalmania, que como ustedes saben es el especial que ya les habíamos prometido desde la semana anterior, que es un especial de especialmente chicas, para el beneplácito de todos ustedes, tanto de las nenorras como de damas, porque actualmente el metal femenino está tomando como que un segundo aire, güey. Sí, se está haciendo definitivo. Muy popular, y no nada más el hecho de que se haya hecho popular, sino que hay un chingo de talento, güey. La neta es que da gusto hacer un pinche programa como este. De hecho, a pesar de que esta va a ser una de esas pocas emisiones y que va a ser un especial, digamos que coleccionable para nuestros más fieles seguidores, a pesar de que la duración va a ser de 2 horas, pues nos costó un huevo y la mitad del otro elegir el tracklist para esta emisión. Y pues hay cosas que con todo el dolor de nuestro corazón pues tuvimos que dejar, porque si vamos a poner absolutamente todo lo que tenemos disponible de bandas con chicas al frente o en sus alineaciones totalmente, pues tendríamos que hacer un maratón, yo creo que de unas 12 horas o más, ¿no? Sí, y de hecho qué bueno que mencionas eso, Papiringo, porque aparte de este programa especial que va a ser de 2 horas, es decir, no va a haber, esta semana no va a haber Extreme Metal, sección de metal extremo, que por cierto ha tenido mucho éxito, se los agradecemos mucho. No va a haber esta semana porque este programa especial va a durar 2 horas, pero por este fin de semana, es decir, justo terminando el programa del día de hoy, van a tener un dominguito única y exclusivamente de ladies, solamente bandas de chavas, todas las 24 horas del domingo por el Día Internacional de la Mujer, para todos ustedes, únicamente chicas en el rock. Eso, y pues recordar que no es un día en el que vamos a felicitar a las mujeres por ser mujeres, sino que es un día de sembrar conciencia, de que tanto hombres como mujeres hagamos conciencia de cómo está la situación entre los géneros actualmente. Estamos en una época de despertar, de conciencia y de asimilar cuáles han sido nuestros errores a lo largo de la historia, tanto como humanidad en general, y pues que todos nos pongamos las pilas para que vivamos en una sociedad y en una raza humana que tenga paz y que tenga, sobre todo, paz, que es lo que más nos hace falta en este país tan caótico, y que haya mucha armonía. Ojalá y sirva de mucho toda la lucha que están haciendo muchas mujeres, lo cual respetamos enormemente, para resaltar, para concientizar sobre todas esas injusticias que siguen ocurriendo a pesar de todos los avances que tenemos en esta generación. Y pues esta es una manera muy humilde de rendirle tributo al gran papel que han desempeñado desde un principio, porque el rock se generó por una mujer de color, no recuerdo el nombre, pero todo el rock tuvo una gran influencia de una mujer, que ahorita les voy a investigar el nombre. Y pues actualmente la escena de metal ha dejado de ser un juego de niños para volverse un juego en el que las chicas están despuntando y están impresionando a todo el mundo. Exactamente, y qué bueno que Rafita mencionó eso, ya para poder empezar. Bueno, ya saben, nuestra introducción de 6 minutos. Siempre, a huevo, hay que, ¿no?, cumplir con los tiempos. Hay que, sí, está presupuestado. Nos falta un minuto y medio todavía. A huevo. Sí, se lo debemos a nuestros patrocinadores, obviamente. Y bueno, Nada por más, cierto, gracias a Wicked sí. Campers y a Metal México por auspiciar este programa. Muchísimas gracias por su apoyo. Muchísimas gracias. Y ya está el inicio de cada programa. Y muy pronto van a escuchar los spots que hemos estado aplazando por una u otra razón. La verdad es que Rafita y servidor tenemos tantas cosas que hacer y en tantas pendejadas que pensamos que la verdad se nos ha pasado hacer los spots. Discúlpenos nuestros patrocinadores, pero ya muy pronto van a estar listos, prometido. Pero bueno, nada más puntualizar en lo que comentó hace rato Rafita, que hay un Día Internacional de la Mujer y que es el día de mañana, pero no necesariamente significa que porque mañana es Día Internacional de la Mujer es su único día. O sea, todos los días son días de la mujer, todos los días Exacto. son días del niño, todos los días son días de la madre, del padre, del abuelo, de todo. O sea, no esperemos a que sea el día exacto que se le celebra a cada género o a cada personaje, a cada persona especial, para celebrárselo. Sí, a cada persona especial. Todos los días son días perfectos para respetar, para amar a nuestros seres queridos y para reconocer lo que hacen y el papel que representan en nuestras vidas y en el mundo en general. En todo el mundo. Exacto. Es más, todos los días es Navidad, la chingada. ¡A huevo! Andamos bien amorosos. Es que nos fumamos un churro antes de grabar. Disculpen ustedes. Sí, así es. No es cierto. Ahora que ya se legalizó, ¿no, güey? Ah, sí, ya se anda legalizando. Ya que se legalice, vamos a grabar un programa donde nos pongamos bien marihuanos. ¿Qué te parece? Y bueno, ahora sí, ya para empezar y antes de darle el banderazo aquí al papiringo, nada más. Quiero dar unos datos históricos que voy a estar repartiendo alrededor de todos los programas y iniciando con la importancia de las mujeres en el rock, porque pues bueno, nuestro programa es de metal, pero el metal tiene sus raíces en el rock, en el blues, en el jazz exactamente. Bueno, como datos históricos, Janis Joplin, quien fue considerada una competencia muy seria para bandas de la época como Led Zeppelin, Jimi Hendrix o Deep Purple, es actualmente la única mujer rockera dentro del famoso Club de los 27 y es una parte importante de la historia de la música rock femenino. Joan Jett, también con su banda The Runaways, fue quizás el icono femenino más grande e influyente del hard rock a principios de los 80. Patti Smith, que hasta hoy sigue siendo recordada como la gran diosa del punk rock y el blues. Y pues no hay que olvidar también a Wendy Williams de los míticos Plasmatics, que se podría decir que fue una de las primeras bandas crossover que existieron. Y pues ahora sí, Rafita, con lo que sigue. Vamos a arrancar y les adelantamos que para nuestros nuevos seguidores, nuevos radioescuchas, vamos a repetir algunas de las rolas más icónicas y representativas que incluyen a mujeres que han estado saliendo en estas emisiones anteriores de Metal Mania y que no hemos hecho la celebración, papiringo. Esta es nuestra emisión número 50. Ah, sí, exactamente. Es el episodio número 50. Bueno, a lo largo de todos estos episodios les vamos a poner algunas rolas que fueron muy icónicas y muy representativas y que implican a chavas. Así que vamos a empezar con una que no forma parte de ese grupo de rolas, que es de la banda brasileña Venomous y que tienen este tema que se llama Nothing to Say, que es lo que vamos a escuchar a continuación, en el cual se hace un tributo al fallecido André Matos, vocalista de la banda Angra de Power Metal de Brasil. Es una banda brasileña también, obviamente. Él nos empezó a hacer falta hace aproximadamente 8 meses. Y en este cover de Nothing to Say de Angra participan las dos chicas más representativas de la escena thrash de Brasil, que son Fernanda Lira, bajista y vocalista de Nervosa, y Mai Puertas de Torture Squad. Recuerden que Nervosa se va a estar presentando en el próximo Hell and Heaven y que Torture Squad se presentó en el México Metal Fest del año pasado, así que disfruten este rolón. No, vamos a empezar con todo. Esto se llama Nothing to Say. We'll be right back. Retromania. Vamos a escuchar, fue a cargo de la banda canadiense Unleash the Archers. Lancen, es como liberen a los arqueros. Lo que escuchamos se llama Test Your Metal. Esta fue una rola a cargo de la señorita Britney Slays. Y le mando un saludo a nuestra amiga Sandra Barragán, porque le voy a caer bien gordo desde un principio, antes de que para que no se espere hasta el final para odiarme. Tengo contacto directo con ella. De hecho, ellos vinieron aquí a Los Cabos después del huracán Odil, que nos pegó con todo. Hasta nos fuimos a echar unos taquitos. Es una excelente banda que es originaria de Victoria, BC, Canadá. Y pues están firmados desde hace varios años con Napalm Records. La chica tiene una voz, como ustedes acaban de escuchar, impresionante. Les recomiendo el resto de su discografía y videografía. Tienen un video que incluso está inspirado en la saga de películas de Mad Max, así que pues aviéntense un clavado si no conocían a estos canadienses Unleash the Archers. Así es, y pues bueno, antes de continuar, y ya que estábamos ahorita recordando a nuestra amiga Sandra Barragán, a agradecerle por los memes que nos ha estado enviando. Sí. Y que van a estar saliendo poco a poco. Igual también, así como lo hace Sandra Barragán y que lo ha hecho también Lizzie McLean. Sí. Si ustedes llegan a hacer memes o lo que se les ocurra mientras están escuchando nuestra programación, envíenlos y en serio, con todo gusto los compartimos. Tienen pase directo sus memes, porque les agradecemos enormemente el tiempo que le dedican a crear algo inspirado por nuestro trabajo. De verdad, nos sentimos muy, muy honrados. Exacto, entonces esa es la razón principal por la que tienen pase directo. Envíenoslo y nosotros con todo gusto lo compartimos en nuestras páginas, tanto en la de Underprod como en la de Merolmania. Y pues bueno, un segundo dato histórico antes de continuar. Esto pues a lo mejor no tiene mucho que ver con el metal, pero hay que recordar también que en épocas más recientes la escena británica también nos dio una lista interminable de bandas con integrantes femeninas o lideradas por una chica, que la verdad no le pedía nada a las bandas masculinas dentro de la escena Britpop y la alternativa en general. Y pues solo por mencionar algunas, durante finales de los 80 y todos los 90 brillaron nombres como The Donuts, Sleeper, L7, Echo Belly, Elastica, Kenicki, Lush, Babes in Toyland, Boss Hawk y un largo etcétera, si se llegan a acordar de algunas de las que mencioné hace un momento. Si no, por ahí se las vamos a anotar para que las chequen, porque la verdad son unas súper, súper bandas. Y vamos a continuar ahora, Papiringo, con algo que pues no tan ajeno a lo que acabamos de escuchar hace un momento. Sí, de hecho. Vamos con Hansel and Gretel. Ellos iniciaron en el 93 como una banda de música electroindustrial que poco a poco fue disminuyendo el protagonismo de las máquinas y fortaleciendo los elementos heavy metal. Ya tienen editados 10 álbumes a la fecha, pero lamentablemente poca gente lo sabe y la mayoría hoy los conoce desde que empezaron a inclinarse más hacia el ocultismo y el paganismo. La verdad no sé si en realidad la banda se empezó a inclinar hacia estos temas porque la fórmula les pegó o porque realmente se han adentrado al tema, porque hasta antes de Black Forest Metal, que fue el primer disco que empezaron a hacer en esta línea, su temática principal era la Segunda Guerra Mundial y el Tercer Reich. Así es que pues eso se va a quedar ahí como un misterio sin resolver. El chiste es que Hansel and Gretel les está haciendo cosas muy chingonas. A mí se me hace que se acabaron todo el material habido y por haber acerca de la Segunda Guerra Mundial. Tuvieron que buscar uno diferente. Porque sí hablaron, pero pues les quedó mucho. Bastante bien. Ah, sí, a mí me encantan desde sus inicios. Bandototo, sí. Tototota. Sí, hay que aceptar que aún y con el cambio de temática y de imagen, la verdad es que la banda mejoró bastante y actualmente es una de las bandas que más vende, de hecho, dentro del sello Metropolis Records, gracias a las dos últimas producciones y esta en particular, que se llama Hexen Act, que apareció a finales del 2019, y este track ya se los habíamos programado y se lo vamos a programar hasta que nos cansemos, hasta que se nos hinche el dedo. Aquí está Hansel and Gretel con Wolves and Witches. Yeah. momento la cuna Coil, quienes La cumbia Coil. Demuestran ellos con esta nueva realización que son capaces de adaptarse a las diferentes épocas y tendencias sin sacrificar su esencia. Desde sus primeros días, que si ustedes recordarán estaba en una vertiente de un metal más inclinado hacia el gótico, pasaron por el rock alternativo, por un poco de música electrónica que también estuvieron adicionando en algunos de sus discos, hasta llegar a este balance perfecto entre el metal moderno y el clásico de sus primeros días, que definitivamente no tiene precedentes en su carrera. Lo que escucharon fue Layers of Time de la nueva producción Black Enema, también uno de lo más destacable que apareció en el 2019 de bandas lideradas por mujeres. Yo soy súper fan de la cuna Coil, de hecho tengo en original su primer EP, que es como del 96-97. Excelente banda italiana. Incluso también tuvieron por ahí una época medio corn, más o menos como medio new metalera. Sí, exacto. En el Karma Code, si no me equivoco, que así con el bajo. Fue después de Karma Code, porque Karma Code todavía está un poquito alternativo. Sí, muy, muy, muy buenos discos. La verdad, todo lo que ha hecho la cuna Coil a mí me encanta. Es un balance perfecto el que tienen estos cuates en su música. Y pues, para todas aquellas personas, porque estamos muy sorprendidos y a la vez muy agradecidos de que nos esté escuchando cada vez más gente en Centroamérica, en Sudamérica. Saludos a todos los integrantes del grupo All Roads Lead to Metal. Muchísimas gracias por su apoyo. Incluso en Estados Unidos, Canadá, en Europa y en Asia. No sé cómo le hacen. ¡Hey, amigos! ¡Taca, taca! ¡Saludos! Estamos esperando que nos se comuniquen los alemanes que nos escuchan, güey. Sí. ¡Achtung! ¡Achtung! ¡Comuníquense! vamos a ponerles un bloque de dos bandas que incluyen a dos excelentes vocalistas del género femenino. Vamos a comenzar con la banda Semican. Esto digamos que es un bloque en el que le estamos dando difusión al folclore mexicano, no nada más al talento mexicano, sino también a nuestra cultura, de la cual nos sentimos súper orgullosos. Y así es, Papiringo. Permíteme hacer un breve paréntesis antes de que continúes, güey, mientras, si no se me va a pelar. Échale. Cuando programamos por primera vez a Semican, yo llegué a hacer un comentario en el que decía que a mí este tipo de fusiones no me gustaban mucho. De hecho, desde mucho tiempo atrás, empezando por artistas como Jorge Reyes, no me llamaban mucho la atención este tipo de cosas. Pero ya me chuté completo el disco de Semican. De hecho, lo he escuchado 4 veces, güey. Cada vez que lo escucho. Ahora me entiendes, más, mi me gusta trauma. Más el disco, güey. Sí. La neta es que es de admirarse este tipo de fusiones que hacen. Y en serio, mis felicitaciones y mis respetos para Semican. La verdad es un pinche discazo. Es una super bandota. Y tienen absolutamente todo como para que los firme un sello como Napalm Records, como Century Media, como Nuclear Blast, y ojalá, les deseamos de todo corazón que se les haga, porque se lo merecen y les mandamos toda la buena vibra del mundo. La Así canción, es, ojalá. Sí, ojalá. La canción que les vamos a presentar es Luna Desmembrada, que se desprende de su más reciente producción In Otli Teoyotica In Miquistli. Recordemos que esta banda mexicana es la única banda que se ha presentado como parte de las bandas invitadas del cartel oficial de Wacken Open Air, y que se van a presentar en el Wacken de este año, que por cierto tiene temática maya y azteca. Se han presentado en festivales como el Winter Nights de Wacken y el Hellfest, y también están ya anotados para que no se peleen por ellos, tanto en el Hell and Heaven como en el México Metal Fest, así que no hay pretexto para que no vean el gran espectáculo que ellos están ofreciendo en el escenario. Saludos a Irma Íñiguez, quien es nuestra gran amiga que interpreta esta canción que les quedó padrísima. Y pues bueno, sin más, los dejamos con esta rola que se llama Luna Desmembrada de Semican. acabamos de escuchar, que también sigue en esa línea del folk metal prehispánico, muy, muy mexicano, es la rola Una Misma Sangre, a cargo de la banda Del Desierto, originaria del estado de San Luis Potosí, del cual ambos somos originarios. ¿Tú naciste en San Luis Potosí, Papiringo, por cierto? No. Simón, sí. Yo pensaba que eras así como de Chihuahua o algo así. Porque ustedes no lo saben, pero el Papiringo mide como 1.88, es un pinche vikingote, está grandote el cabrón. No lo puedo cargar, cuando se pone pedo no lo puedo cargar. Güey, es que nunca me has visto sin zapatillas, güey. Ah, es por eso. Sí, usa zapatos, esas plataformas Frankenstein, güey. Es que de día somos los papiringos y de noche somos las mamiringas. Esto que escuchamos es parte del segundo material de larga duración de esta gran banda que se llama Del Desierto. El primero se llamó El Llamado y este segundo se llama Tlamanali, que de hecho fue masterizado por Jacob Hansen, algo así. No recuerdo, por aquí tengo el disco, hasta autografiado. Sandra, envídiame, son mis amigos también. También son mis amigos. También son amigos de José Luis. Un saludo para todos. De hecho, saludo para la vocalista Karina Luzbel, para Paco o Arlo, mi compañero, para el buen Quique, para Tulio y para Billy Rodríguez, el baterista. Una gran banda que incluso estuvo a punto de irse al backend, y pues están ofreciéndonos este segundo material llamado Tlamanali, que es de gran calidad. Karina, que su vocalista, incluso les paso el dato, se aventó un palomazo con Semican en una presentación, no recuerdo en qué lugar, cantando la rola del primer, la primera rola de este bloque, que fue Luna Desmembrada, y se aventó también ya un palomazo con Orphan Land de Israel. Se fue a Ciudad de México a cantar con ellos unas rolitas, y pues aviéntense un clavado si les gusta el folclore prehispánico. Ambas bandas, tanto Semican como Del Desierto, son excelentes. Exacto, excelente. Cada quien en su vertiente, porque pues obviamente son muy diferentes, sí. Pero ambas bandas tienen muchísima calidad y están teniendo mucho éxito, ¿eh? Del Desierto está teniendo mucho éxito, no solamente en nuestro estado, sino a nivel nacional e internacional. Incluso le meten, ajá, ondas de huapango, de mariachi. Está muy interesante y son excelentes músicos, mis respetos. Sí, chéquense los videos en YouTube para que se den una idea. Ya le abrieron a Sandria y a Épica, así que dense un quemón. Uh-huh, exactamente. Y bueno, ya por ahí quedó de me deben un disco, güey, porque de hecho cuando los conocí fue bien cómico, güey, porque bueno, no cómico, bueno, fue un poco gracioso porque estaban apenas armando los las maquetas, los digipacks, güey. Okay. No, estaban armando los digipacks, güey. Entonces, me muestran uno de los digipacks armados, güey. Me lo ponen en mis manos y yo me quedo, ah, qué chingón, güey, me están regalando su disco, güey. Lo abrí, cuac, no tenía nada, güey, estaba solo. Digo, no mames, de un mínimo le hubieras puesto el disco, y se atacaron de risa. Dicen, no, güey, en cuanto esté el pinche disco, lo que pasa es que lo están maquilando, pero en cuanto esté, cuenta con el tuyo, güey. Y yo creo que, no creo que se les haya olvidado porque no andábamos pedos ese día, estábamos en casa de Alba. Ok. Por cierto, un saludo a Alba Valenciano, Alba, que es manager. Su manager, exactamente. Saludos, Alba. Sí, entonces ya se lo voy a cobrar, y te voy a conseguir uno ya hasta autografiado, chingado. Que de hecho, sí, obviamente te lo mereces, yo sí lo tengo, pero yo tuve que ir hasta allá para que me lo dieran, a lo mejor por eso como que dije, no, ya este güey ya vino hasta acá, ya hay que dárselo. Hay muchas, sí, mujeres que están detrás de bandas, a propósito de Alba Valenciana y de Irma Iñiguez, que están detrás de las bandas Del Desierto y Semican como managers, cuyo trabajo no siempre es sabido por todo el mundo. Y pues es de gran reconocimiento, porque el manejar a una banda no son enchiladas. Así que nuestros respetos para todas aquellas mujeres que están detrás del trabajo que se presenta en el escenario de muchas bandas. Así es, sí, hablando de mujeres. Y bueno, nos vamos rápido con el siguiente bloque, porque la verdad es que no hay mucho que decir. Ya se los hemos mencionado muchas veces, son una banda de metalcore de reciente formación, 2018 para ser más exactos. Son de Melbourne, Australia, y tienen a la fecha 3 EPs editados, siendo The Burden to Propose el más reciente. La voz femenina en esta banda es Stephanie, simplemente, o sea, no dice ningún apellido. Son los pocos datos que se pueden obtener de ellos, y sin más, aquí están con, se quedan con Cage Existence, y esto es Liar Storm. Anyone poison toe. The truck is getting longer and it's leading to your doom. You're not afraid to lose your mind in the name of profit. Red ribbon is the finish and the finish in the coffin. Esto que escucharon fue a Ginger con On The Top de su nueva producción Macro. Este es el más reciente sencillo de estos ucranianos liderados por la señorita liderados por la señorita Tatiana Shmailuk de Uribe. Perdón, ya te dejo hablar, ya. Sí, no, bueno, pues es que no había mucho que decir, güey, nada más que pues este disco Macro, para disgusto de su señora de Rafa no le gustó, así es que pues ya se andan anunciando por ahí el divorcio inminente, porque no le gustó el pinche disco de A ver, Tatianita, mi amor, dulzura, preciosa. No es que no me haya gustado, corazón. O sea, sí me gustó, pero la neta están más chingones los anteriores, pero todavía te amo. Y aún... te amo. Bueno, la verdad es que yo andaba aquí, ahí queriendo meter cizaña nada más, pero no me resultó el truco. Bueno. Sí, lo que pasa es que está celoso el papiringo de mi esposa, Tatiana Shmailuk. Sí, pues para qué te digo que no, sí. Pues vámonos con lo que sigue, papiringo. No, pues si quieres te la regalo, me voy a quedar con la de la siguiente banda. No, no es cierto. No. No te creas, Tatiana, no te creas. Al rato llego a la casa. No me mandes a dormir al sillón, por favor. Vamos a presentarles pues a la banda brasileña Nervosa, de la cual pues ya participó Fernanda Lira en la primera rola que les presentamos en este especial. Una super banda que está integrada, eso sí hay que aclararlo, por tres chicas, así que son nada más mujeres. y que pues este 2019 nos lanzaron un sencillo digital, que es lo más reciente que nos han entregado. Y pues muy buena banda, la verdad, los discos que han sacado, el material que nos han entregado, son de gran calidad. Tuve chance de verlas en el Hell and Heaven de hace 2 años y están anotadas, de hecho, para el Hell and Heaven de este año. Así que si se las perdieron hace 2 años, no se las pierdan este año. Y pues vámonos con esto, que es lo más reciente de Nervosa de Brasil. Esto se llama Freak Show. Welcome to the free- que acabamos de disfrutar se llamó Ripping Knives, a cargo de la banda alemana Nocturnal, una banda de black thrash que se formó en el año 2000. Desgraciadamente, la chica que canta este tema, que fue, se llama, se hacía llamar Tyrannizer, pues ya no está como parte de la alineación de Nocturnal. Fue una gran época para esta banda, que grabó creo que unos 3 o 4 álbumes con ellos. Y pues para quienes les guste la onda del black thrash, no es una banda muy mainstream, es una banda un poquito como que más enterradilla, por ahí hay que escarbarle un poquito para dar con ella, de gran calidad. Y pues esperamos que haya sido de su agrado esta primera mitad de este programa, así que los dejamos con una breve pausa y regresamos. What the hell is going on here? Metal Mania.